Some writers I know a damn devil from them. I say don't believe the hype. You're just, it must be on a pack, right? Depends, depends, I said, cause I've had it. I'm not an addict, fiend, and bust static. I see the tape recorder and I grab it. No, you can't have it back, silly rabbit. I'm going to my media, fasting. Harry Allen, I gotta ask him. Yo, Harry, you're a writer, are we that tight? Don't believe the hype. Buenos días, familia. Bienvenidos, señoras y señores, a una nueva edición del espectáculo radiofónico más grande del mundo. Ya sabéis, tenemos música a cada color, a todo color, como cada sábado de 12 a 2 aquí en Radio 3. Mi nombre es J mayúscula y esto sabéis lo que es. Esto es el Rimadero, familia. Solamente estamos comenzando, loco. Ya sabéis, música a todo color hasta las 2 de la tarde. No cambien el dial, suban el aparato de radio lo más alto posible, porque solo estamos empezando, familia. A todo color, como esto que sonaba, año 1988, nos íbamos hasta Nueva York, concretamente hasta Long Island, a escuchar un grupo que después, casi 20 años después, son míticos en esto, dinosaurios del hip hop, familia. Ellos son Public Enemy, el enemigo público, la canción Don't Believe the Hype. No te creas el rumor, eso para comenzar a abrir boca. Ya saben que estamos aquí hasta las 2 de la tarde. No cambien de antena, loco, es el Rimadero ya. Just like music. Just like you. Relax my mind so I can be free and absorb the sound that keep me round, doing my thing constantly with no worries, peace to keep merry. Just like you. To keep me flowing, to keep me going, to keep me growing, to keep me to eat from knowing what happens out there. It's not my concern. You wanna die, it's not my turn. Just like you. To do something to me like jumping the Mercedes on the highway, doing over 80 without music, baby. Yeah. Just like you. Makes me call my homie on the phone like there's something new out that got me in the zone. Just that feeling got me. I wish music can adopt me. Just like you. My woman got me in the air saying sweet nothings. Make love come out the mouth, no frontin', like all of a sudden. Just like you. Taking away your worries and cares. Any problems, music will be right there. Together match, yo, we a perfect pair. Is that true, Marvin? Yeah, you say. Yo, to get you the thing, this body soul snatcher. Universal language, it be the light. So open up, this is it. What the? Just like you say. One fly tune to have black and white vibe in one room. No computation, poly all night. It's just a sensation. Just like music. Bye. turn it up. Turn it up. I can't live my life this way, continually get high, instead of run around like one bird down, it's a new day, gotta do it big just to get by, show no respect, can't live that way, you hold my check, can't live that way, without my chick on deck, can't live that way, they say what they like, but I've been that way, my moves calculated through the lens, almost here, success will be the best revenge, and then plenty of Kanye West, the sun can't chill, but every day is that way. I got a girlfriend. My freak girl told me now she a Christian. My white girl wanna move back to Michigan. I'm pulling girls off the bench like a six man. I'm in the club doing the same old two-step, while I'm niggas doing the same old two-step. I had my money on my mind, I was picking green. She a flesh, a.k.a. she was picking green. I want a good girl, she want a gentleman. We saying the same thing like a synonym. I wasn't really sitting game, I was scrimmaging. My partnership so hard in these pictures. I'm a Chicago wind, to Chicago wind, till we blow like Chicago wind. I don't know what's better, getting laid or getting paid. I just know when I'm getting one, the other's getting away. This way, before the pop fan came to park. For this industry, you play with your life, man. They're playing with your rent, food, water, and life, man. That's why I rock a building like that old tiny T-Dam, the battle ram. Then I'm off to Amsterdam. To rest up a strength to deal with this weight. To deal with these deals, to deal with this hate. I dedicate this to Jam Master Jay. Run DMC, show me how I'm Master Jay. Escuchen familia. Sabes cómo hacer dinero. Lo malo que después hay que mantenerlo. Difícil conseguirlo, fácil puede hacerlo. Valora tu prestigio para conseguirlo. Sabes cómo hacer dinero. Lo malo que después hay que mantenerlo. Difícil conseguirlo, fácil puede hacerlo. Valora tu prestigio para conseguirlo. Tú sabes lo que está entero. También lo difícil que suena en serio. Así va esta mierda, siempre hay que ser primero. Sacar el jugo hasta que quede árido, hasta que seque el suelo. Un simple acuerdo, del dólar un ligero recuerdo. Claro que aún lo vuelo, claro que aún lo calo. Yo siempre calo, te invito a una lucha con palos. Mi polo lee swallow, los que la hicieron hoy lo pagan caro. Hablo por los codos y lo ven claro. Dinero es efímero, el business bicéfalo. Más rápido, amor no es mi pseudónimo. Dinero hijo pródigo, soy el crepúsculo de tu ánimo. Hoy pronto ensayo. Oscuridad atrae a tu rayo. Mi rollo folla al fuego. Busco el fondo de este black hole. Sabes lo que es ya de pleno. Hacerlo bien es la mejor de las promos. Hoy voy en busca del cromo. Comunicamos mil gramos de drama. La gente aclama a mi squad estigma. Es su forma de sentirse más digna. Tu subi merece de esta firma. Te informa. Suben los cachés por no encontrar su arma. Sabes cómo hacer dinero. Lo malo que después hay que mantenerlo. Difícil conseguirlo, fácil puede hacerlo. Valora tu prestigio para conseguirlo. Sabes cómo hacer dinero. Lo malo que después hay que mantenerlo. difícil conseguirlo, fácil corazarlo. Valora tu prestigio para conseguirlo. ¿Sabe lo que es cambiarlo? Yo tengo algo que lleva tiempo buscando. Mi contacto con el 4x4 pa' ti amargo. Paso con el diablo entre renglones, visiones de holocausto. ¿Sabe cuánto cuesta ganarlo? Tus números no son tu calco. Calculo los tantos por ciento mientras ludo patas caen en tormento. Tal ego sobrevuelan en el cielo. Me veo como un gran capo. Mi prestigio va aumentando, el hombre del saco. Rap consejo, atrapo con ganas cada céntimo. Auténtico amor por talento. Cuando supera mi ego, te entrego cada día un nuevo reto. Contrarresto sentimiento en negocio, por amor no muevo ni un dedo. Es un trabajo serio, rap no es juego. Hazlo grande, podrás hacerlo. Sabes cómo hacer dinero, lo malo que después hay que mantenerlo. Difícil conseguirlo, fácil fue gastarlo. Valora tu prestigio para conseguirlo. Sabes cómo hacer dinero, lo malo que después hay que mantenerlo. Difícil conseguirlo, fácil fue gastarlo. Valora tu prestigio para conseguirlo. Sabes que mi grupo puede. Los managers y pillos quieren someterse. Así van esas piezas por ahí para mantenerse. Pero con grupos como este que van a convencer. El conformarse con el pico es de miserable. Pero con muchos picos puedes hasta comprar un yate. Ya te valdría compararnos con un grupo más. Vete con tu ojete. Mi comité nos dice que entre en la sede. Extiende ya el cheque. Y deja que refriegue que en el Nike soy un jeque. No te quejes. Demoni por concierto es el trueque. Mudece. No sale de queje el pané ni del suelo crece. Aunque pese. Yo lo siento. Sabes que sin cash no hay tanto ni os entretengo, ¿qué os parece? Te invito a un combate que vos sabes que ninguno vendo. Si no te gusta hablando en plata eres tonto. Contrátanos pero con catering y paga pronto. Si hay miseria la afronto y no te froto el escroto. Antes atraco en mis asuntos brutos, bobo con el euro trepo. Lo grabo y tu envidia grabo y tiburones en mi capo. Yo, seguimos en el aire, familia. Un montón de música a todo color. Hoy tenemos mucha música y pocas palabras. Estas no las ponían concretamente Hablando en Plata, directamente desde Málaga. Su segundo largo, guapísimo, que es casi un clásico aquí del programa. Ya sabéis, Supervillanos de Alquiler. Esa canción es el octavo corte del álbum. Sabes cómo hacer dinero. Desde Málaga, Hablando en Plata. ¡Guau, monstruo! Antes nos íbamos a escuchar a ese pedazo de productor que se llama Kanye West, el hombre de moda del momento, no para de hacer ritmos. Tiene algo así como 20, 30 canciones en el top 100 americano. 30 canciones, casi 30% de los 100 primeros puestos de la lista son suyas, producidas o interpretadas por él. Esta canción concretamente es una producción que ha hecho para Die Lady People, su último álbum, Neighborhood Watch, Vigilantes del Barrio, y la canción This Way, así loco. Y antes, como no podía ser de otra manera, uno de mis productores favoritos, él es Eric Sermon, el 50% de ese dúo antológico del hip hop que se llamó EPMD, y en esta ocasión venía en solitario con un sampleado de Marvin Gaye para hacer una canción guapísima, Just Like Music, algo así como, simplemente como música. Eric Sermon, nosotros seguimos hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3, como cada sábado en el espectáculo radiofónico más grande del mundo, con música a todo color, aquí en el Rimadero, loco. Okay, I'm reloaded. You motherfuckers think you big time? Fucking with Jay-Z, you gonna die big time. Here come the pain. Hey yo, keep your style in the way you cap sweaters. The number one question is can the feds get him? I got vendettas and sex games for this. Ass better than niggas who pump wheels and drive jetters. Take that with a shutter. Pitch your black blitz, fuck this fight, the lane scuffle. Pillow case to your face, make the cell muffle. Keep your daughter in the class muffle. Fuck a tussle, nigga player. Put your cup on the floor, make a trouble later. Most hated, we ain't faded. When y'all punk, really, I run up and stun still. Scared, so you sent your little hands to come kill me. But on the contrary, I pack the Mac, really sweet. squeezed off on him. Let the paramedic breathe his soul on him. What's your name? Who shot your mouth? I'm like the nuts on. The Ruby ain't starting to do me in. I ain't paid them yet. Find the push 700, they ain't paid them yet. Rolex and bracelets, soft bit. Ring two, let the drama lay, call me A-Blues, bitch. They see it, they get small, take a shit, you draw. Where you from? Brooklyn, going out for all. Oh, I see, I'm sorry. You don't stop. Best style. Uh-huh. You won't stop. Big small, nigga, shit you draw. Brooklyn represents y'all, shit you fall. You crazy, think a little bit around to play me. I'm from RT, I'm VAR to the jump, you JV. Nigga, JV, nigga, baby. I'll rest, stop, flow, malicious. Delicious, fuck three wishes. Made my road to riches from 62. Just start my mom's kisses. Graham chocolate, police, bear docking. Keys at my door's knocking. Keep rocking, no more mister. Nice guy, switch the shit. To fuck back with the pistol. Blazing, hot like Cajun. Hotter than even holding work at the day's end. The New York place outside. Hey, it's small, y'all. Keep your hands high. Get deeper, here comes the Grim Reaper. Right, right, leave the keys to the innkeeper. Still, homie, the bitch in the street told me you're holding more junk than the pharmacy. You ain't on to me, but part of me. That's to say, before I blaze the place, it hits six shots, just in case. Say, see, if it's small, take a 60-draw. Brooklyn going out to all. I be what you're trying to do. Made a fortune off the roof. Extradite, shining white, hair on. Nigga, please, like short things, I've been wrong. Stay out my way from the wrong. Me and Dunn, I had two spots. The two for $5 hit the blue top. Gotta go, for me, no, mean it's getting too high. If they have twins, you probably have two pot. Time to separate the pros from the cons. The platinum from the bronze. The butter soft shit from that leather on the farm. A S1 diamond from my eye clamp dome. A Chardon zipper from a rose, nigga, huh? Brooklyn on, sipping on. Clásico. I had this bad bitch in town, she was whoa. Having fucked up in the head, I mean whoa. Walking fifth diamonds and pearls, I mean whoa. Should've seen them shit shining on the wrist whoa. Now money ain't a problem, see my dough is like whoa. Pulled out my bankroll on y'all niggas like whoa. Lost the boots, went from 2 tenths like whoa. Back and wanna keep my blueprints, I'm like whoa. Had to hit the brakes on y'all niggas like whoa. Niggas getting both on my block like whoa. Coming home within a half an hour like oh. Running like they had the manpower like oh. More or less, more so, I rip the talk slow, I live the fast life. Come through in the park slow like oh. My nigga, like so, like bro, nitro, micro, nitro, like oh. East Bay with cocaine like oh. Now I'm Doc Strange in the range like oh. 100 miles an hour switching lanes like oh. Plus I'm getting brain from this chick like oh. Finger near, nigga, asshole like whoa. Team floor bitches and bitches like whoa. 9-9 tag, been poop like whoa. Keep them cheese lines on your blocks like whoa. Grenade through your window, bitch, like whoa. Love to see me do this shit like whoa. Niggas put me through this shit like whoa. So I'ma go toe to toe, blow for blow like whoa. And whip the torso, live the fast life. Come through in the ball slow like whoa. My niggas, nitro, nitro, nitro, nitro, nitro, nitro. We bagging, then flipping like whoa. Cars we jacking, then slipping like whoa. Full of equipment, front to back like whoa. Sitting on feet that come from crack like whoa. Asking for shorts and shit, nigga like whoa. Half on his pork, now nigga that's whoa. Flow so properly, you'll see I'm whoa. Ain't no stopping me, I'm deep like whoa. Guns be bobbing, be retreat like whoa. Hear my name in these streets, it's like whoa. Must I pound the concrete like whoa. Fill his bitch ass, head to feet like whoa. Your man ain't whoa. The judging. COs ain't. POs ain't. Play yourself, I get the G.I. Joe. C.I.C. K-Riders ain't cool. I'll rip the torso, just a fast life. Come through in the post, throw like bull. My niggas, like low, like low, like low, like low, like low, like low. Niggas getting money in VA is woe. Money's looking like an ATL is woe. Niggas flipping home to Chi-Town is woe. Bitches taking paper in LA is woe. Niggas stacking dough in DC is woe. Beyond DR, hold me down like woe. Ballers in Detroit, hold me down like woe. Niggas in New Orleans getting money is woe. Boston and Jersey motherfuckers is woe. Florida niggas and Philly niggas is woe. Tampa and Texas, Cleveland is woe. Niggas from Lowbound, my niggas is woe. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ha, ha. Mi nombre es Casio. Es Casio, negro. Ajá. Coño, nos anestesiamos. Vamos de memoria contra la monotonía del día a día. Todos los días nos escapamos. ¿De quién sino del tiempo? ¿De quién sino del llanto? Pero este miedo tiene su encanto, ¿ya? Ciudad colmena bajo el sol de verano. Tronas llenas de cerveza bien fría, de mano en mano. Dicen, vida sin rumbo. No exactamente. Mi joven corazón ardiente aún quiere ver mundo. Pero hoy voy a sentarme en esta silla de timbre. A ver la vida pasar hasta que suene el timbre. Septiembre, hoy como siempre. Mañana, ojalá, pueda seguir bebiendo el sudor de tu pecho. Me acostumbré a delirar y a conversar con el gusano de mi angustia. Me cuesta respirar hasta industria. Paso por mil estados diferentes, tía. Veo las mentes, ¿te imaginas? Seguro que sí, si sigues aquí en mi círculo de fuego azul. Living is beautiful, o me lo parece a mí. Trae aquí el licor que es domingo de resurrección. No es una fiesta, es una tierra, León. Estoy borracho en un hotel, con el lagarto que hay debajo de mi piel. Animando a Ibarra con su temor insuperable y cruel. Pasó a su juego, es la última vida de la partida, nada y luego. Tengo que llevar a cabo algunos proyectos. Lo peor es que mi mirada pierde su efecto, bajo tus efectos. Y acabo vomitando mis defectos mientras lloro hasta que duermo y subo al cielo. Y ese efecto no hay alcohol. No hay alcohol. No. La cocina y tristeza de oficina en cada esquina del papel. Solo el mundo opina, pero sé que al final solo quedo yo de pie tras la batalla cruel. Yo en tu deseo de ser el primero, primero tu rap es peor, pero peor es tu pelo feo. Creo que lo que necesitas es un paseo por mi paseo, buscar un aseo y rimar tus heces. Me llaman César, mira tu pesa, sabes que si este encuentra tu gusto, la va a besar. Mi estilo es agua cristalina, lo que dictamina el corazón. De fama, trae ruina. De mí que esperas, soy de dos pasteras que verás. Por una rima nuestra, un disco entero de los demás. ¿A cuántos rappers influí? ¿A cuántos que no estaban en el rap metí? Con mi beat, ultra ligero, con un pampero. Duermo donde dejo mi sombrero. Soy un Rolling Stone, más mis entero. Barrio el mundo entero, llego. Es más de lo que quiero, más de lo que espero. Pero, este avispero espero. En este loco joven, comer el cielo, si no estás alerta, tendrás belleza mental. El fe despierta, despierta, y en todo me da igual. En familia. Estuve mucho tiempo solo en las alturas porque el mundo me causaba un tremendo dolor. Más alto no puedo si vengo del cielo, es canelo y el tubo con hielo y licor. Sí, va por los hombres y mujeres que sonríen cuando ven el panorama. Y es que el espejo del ascensor escupe lo que eres a las 6 de la mañana. En el cielo no hay alcohol, mas sigue siendo una suerte. así que siendo una suerte, he venido a decirte que me alegro de verte. En el aire, familia, ya sabéis, hoy tenemos una edición especial con música a todo color. Nos íbamos al año 2003 a escuchar esta segunda entrega de una cosa que tenemos a medias mi hombre Casey O y yo, que se llama El Cielo No Hay Alcohol. No pierdo en detalle porque estamos trabajando en la tercera entrega, ya sabéis. Él es Casey O, no necesita más presentación, familia. Antes nos íbamos no muy lejos en el tiempo, al año 2001, y esta canción rompía todas las pistas de baile de medio mundo. Él es Black Rob, viene desde Harlem, Nueva York. La canción se llamaba Ho. Antes nos íbamos un pelín más atrás, al año 1996, y era el álbum debut de un hombre que ahora mismo se autoproclama el mejor rapero vivo. Él es Jay-Z, también conocido como el Rey de Nueva York, y esta canción, colaborando con el tristemente fallecido Notorious B.I.G., se llamaba Los Mejores de Brooklyn, Brooklyn Finest, año 1996, Jay-Z. El álbum se llamaba Duda Razonable, Reasonable Doubt. Nosotros seguimos aquí hasta las 2 de la tarde, ya sabéis, con música a todo color, el espectáculo radiofónico más grande del mundo, como cada sábado de 12 a 2 aquí en Radio 3, ya sabéis lo que es el Primavera. Yo, papá, papá, tú de pon. Hello, honey. Don't make me mad. This is the brother. Don't make me mad. Now me being the nigga that I am, get these hoes and do it as only as I can, with wheels on curb, rolling up herbs, screaming in the cellar, short prices of birds, and I'm bad to the bone. Bad. Bad. Bad to the bone. Got my eye on the door, throw the towel on the floor, the minute it's 4:19 for the war, but being outside, push behind them doors, feet in the hood, show you how you should floor, cause I'm bad to the bone. Bad. Bad to the bone. See, the man I'm gonna give you for. In this business, not tricking poor. Now you raised up, fucked up in more ways than one. The bitches is all, it's just us and the guns, and we bad to the bone. Bad to the bone. Now you know we ain't come here for nothing, and you know we leaving with something. You know what we came here for. All them drugs that you're coming up out of the store. That money in the safe is our main objective. You could die being overprotected, cause we bad in the burn. Bad to the bone. But we good. My younger brother put that work in. My body getting 3 days keep from perking. Life happening in the morning. I'm back from touring. Change your rhyme, change your style. Your whole shit is boring. And I'm bad to the bone. Bad to the bone. See, you trying to be in a class. You ain't the thing you change. We evil, not saints. That's why the paper is a major concern. And ski master gun ways I had to learn. I'm just bad to the bone. Thank you. mi sendero hasta el don. Guía mi patrulla, guía a mi melotón. Conserva mi rango de campeón. Son, escucha mi oración, mi tesón. Son, guía mi sendero hasta el don. Guía mi familia, guía a mi batallón. Son, tus dedos en la competición. Son, de cacería, más horroroso que un tubo de medicina, mi doctor. En el Big R.O., más elemental que el sol, como el dolor en el amor. Inevitable, siempre llego al interior del corazón. Voy y voy, estoy de cacería. Llega la amenaza, ahora me tobaza. No es una venganza, solamente avanza. Simplemente lanzo con el micro que es mi danza. Y danzo mi danza, la danza de la casa. Llenando contigo mi cazo, mi panza. Ya muchos en sí, siempre para la mudanza. Ya saben que soy el cazador que nivela la balanza. Y con fuerza sigo rimando en el micro, devorando mientras otros rastrean. Buscando mi rastro, no dales alcance, no dales abasto. La persecución siempre pilla desatasto. Cuidado, ya saben que gente arrastro. Que vuelo tan alto que soy confundido con astro. Soy el más cara que nadie hace asco. Mi pelotón es gasto, tiene alto rango. Somos el comando con más alto mando. Como la manada que siempre la va armando. Siempre devorando, siempre controlando. No hay competición ni son. Guía mi sendero hasta el don. Guía mi patrulla, guía a mi melotón. Conserva mi rango de campeón. Son, escucha mi oración, dice son. Son, guía mi sendero hasta el don. Guía mi familia, guía a mi batallón. Con tus dedos en la competición. Con sagra mi micro en esta misión. Con mira mi fuerza con mi razón. Dame tu bendición, dame la inspiración. Todos en sus puestos, puestos en posición. Todos están dispuestos para pasar a la acción. Misión, darle gata a otro cabrón. Que venga a mi coto a joder con mi escuadrón. Comprobaremos quién es el que muda el mogollón. Quién menea más a Uriah. Tierra cose, une a la cacería. Y más al justillo que alma que está vacía. Mira, tengo más confites que a veces tiene la fría. Mármalo de rimas con estilo y melodía. Y el que día, que a mí me vencía. Extraordinaria, pura todavía. Tanto sabe, yo la subo día a día. Atrayendo a peña como a Viris la gran vía. Así es que blan, blan, ya tengo el plan. Solo dime cuándo son, solo dime dónde están. Que les traigo el tran, tran. Ya no nos encanta, reventando gargantas. Entra de nuevo. Blan, blan, ya tengo el plan. Solo dime cuándo son, solo dime dónde están. Que les traigo el comando. Se preocupe más, ven aquí el tranco. Ganando, penando. De nuevo. Vuelve mi cerrando. Con la pena que hace mogollón de daño. Sabes que la batalla siempre la gano yo. Porque soy un soldado armado con el ritmo. De nuevo. Vuelve mi cerrando. Con la pena que hace mogollón de daño. Sabes que la batalla siempre la gano yo. Porque soy un soldado armado con el ritmo. Me guía en los platos, masacrando discos. Yo con el micrófono destrozándolo a mordiscos. Cuando el rato llega, sabes que siempre está al disco. Y para darte caso, sabes que estoy listo. Hay que hago la atención, no hay solución. Salgo yo en el saludo, si tengo la lección. Saltaré en la cuestión, no puede haber confusión. Y es que con la brecha salta cuando es un sabito. Son, son, guía mi sendero hasta el don. Guía mi patrulla, guía a mi melotón. Conserva mi rango de campeón. Son, escucha mi oración, mi tesón. Son, guía mi sendero hasta el don. Guía mi familia, guía a mi batallón. Con tus dedos en la competición. Son. Vuelvo ineso, no hay competidor que de mi talla y peso. Por eso en la basura de la rima me llaman obeso. Ya sabes que me cebo, llega como un rayo mi relevo. Soltando su descarga, riéndote hasta el alma. Entrando en el mic como la caballería a la carga. Soy micro con mi arma, mi alma es tan sólida maldad. Que los demás en sí me muestran tan fragilidad. Que se caen por todos lados con el contento de la raza. Y afortunadamente a los bocadas los cazan. El comando de los super bocamadas con gargantas musculosas. Potentes, palabras poderosas, procedentes, de mentes resistentes como el hierro. Y esto no es la guerra, es simplemente caza, porque aquellos que nos buscan para una guerra, intelectualmente nunca van a dar. Y calla que mi micro es un panther, que se colan las guitarras y tu pasta, los vendidos y tratados de macaza, que no hay cáncer, ni ébola, ni sida, un sistema en esta vida, un equipo suficiente para hacerte olvidar. Y mientras no montabas gente, yo ya había escrito mente. Así es que a estas alturas no me vengas, no me importa ni una mierda. Sexo con color, la cuestión es que tengo más hip hop, fluyendo por mis venas, un cementerio de escenas de venas. Son, son, guía mi sendero hasta el don, guía mi madre. la guía a mi melotón. Observa mi rancón de cambio. Son, escucha mi oración, dime son. Son, guía mi sendero hasta el sol. Guía mi familia, guía a mi bobollón. Son, tú denos en la competición. Son. A ver, entonces, partimos de la base de que voy con una peña. Mi peña, que cada uno hacemos movida. Y nos salimos haciendo movida. Nos juntamos para hacer movidas y nos hacemos incluso más. Así que, ¿con quién estoy? ¿Con quién voy? ¿Con quién me vas viendo? Con mi peña, mi gente, mi mogollón, que mañana se gane y con el tuyo estaré, según lo que vaya sucediendo. Y con esa peñita que no conozco y me entra en el buen río, ¿mañana qué? Supongo que eso no depende de cómo esté yendo, sino de lo que siga vendiendo. Así que me la jugáis. Yo seguiré cumpliendo conmigo mismo y con los que cumplen conmigo. Y me importa una mierda lo que me estáis diciendo, las tonterías que estáis describiendo. Yo defiendo lo mío, defiendo los míos, defiendo uno de los míos. Buen cliente, sí, hombre. Seguimos en el aire, familia. Esto era un clásico del año 96. También teníamos esta petición en la lista de las peticiones que nunca ponemos y hoy ha sonado. Era un CPV, familia, la canción de cacería. Un clásico que no podéis encontrar en ninguno de los tres LPs de CPV. Simplemente aparece ese Maxi 930 al remix, la cara B del año 1996. Ya sabéis, desde Madrid, CPV no tiene más presentación, loco, de cacería. Digamos. Escuchábamos una cosa que era malo hasta el hueso, Bad to the Bone. Se llama Tech y es el 50% de ese dúo de Brooklyn, Nueva York, que se dieron a conocer en el mundo entero como Smith & Wesson. Luego tuvieron un problema con la marca de armas. Lógicamente Smith & Wesson es una marca de armas y no pudieron utilizar ese nombre y se pasaron a llamar Coco Bees o los hermanos Chocolate, como se dice en español. Ellos estuvieron hace 4 o 5 años, no me acuerdo muy bien, en ese Rafa Hip Hop, que estuvo guapísimo. También estuvieron aquí en nuestros estudios centrales del Rimadero y ahora están escuchando lo que será el primer trabajo de Tech en solitario, la canción Malo hasta el hueso. Nosotros seguimos en el aire hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3 con música a todo color, familia. Es el Rimadero, el espectáculo radiofónico más grande del mundo, loco. Ya, ya, ya. Ja, ja. Ja, ja. Mayúscula. Ya. Un clásico, loco. Yo, Duke, you're dead wrong. You'll never have the skills like mine. I write the ill-type rhymes. Now I'm reaching my prime. 360 dunk in your face. You can't compete. You're just a basket case. Let's separate the men from the boys. And put your money where your mouth is. No time for toys. Your game is weak, you geek, so don't sleep. Cause I'll be checking your recklessness when I start to creep through the back door. I know I caught you out there. You got no clout here, and I doubt there is any way that you can stop the beat down. You ought to play the background and sit back down. Chumps like you, I gotta keep them in line. So prepare to suffer, boys, cause now you're mine. And go right, straight down the lane. Here's one in your eye. You feel pain, you're strained to put together some strategy, but you're raggedy. And I'll be glad to see the frown on your grill when I drill and thrill. Set up my offense, commence to kill. I'll be leading from beginning to end. And after I pound you, you're gonna wanna make friends and make amends for the silly trash you were tossing. Take a walk in your shots, I'm swatting with ease. And the ladies are swooning. Clock in my swiftness while you're drooling. You ought to practice up and get your game refined. I've been waiting to dog you. And now you're mine. Hurry up, sucker. Go ahead and take your squad. Try to play hard. but I'ma rob you of your crazy notions to defeat me. You're weak, see? I rob all call and even be down to give you a rematch after I wax and tax that butt. When I slam the alley-oop, you can rally troops, but I play the awesome defense. I pick your pocket and send you to the bench with tears in your eyes as you realize the prize is for me. Here's all the money, son. My form is too nice, my handle's precise. I think you're right or go left, cause my game's so deaf, and now you're mine. Everywhere, and I'm not gonna tell you, don't think you're not a man. Put me up on my chair, we put cosita di hair, mi copia la réplica del hair. En el aire, familia, qué bueno era esto que sonaba. Era el año 2000, el álbum se llama algo así como El Hombre Elefante, Loco, Cárgate. La canción Batman noquea a los hombres malos, no les importa, con la voz femenina de Cecil en el estribillo. Él viene desde Jamaica, se llama El Hombre Elefante, Elephant Man, Loco. Antes nos íbamos más cerquita, es de París concretamente, aunque es originario de Martinica. Estuvo también aquí en el Rimadero en directo, yo creo que es hace 4 años ya casi por lo menos. Estuvo presentando su álbum, concretamente este que hemos escuchado, se llama Everlord. Se llama Lord Cosity, viene desde París y además de estar aquí presentando este álbum, también colaboró así en la primera con más gente, pero de momento tiene una canción con Ariana Puello en el segundo largo de Ari que se llamó La Fecha, que está guapísima. No se queden con su nombre, no se olviden, se llama Lord Cosity y él viene desde Parillo, Everlord. Y antes, otro grupo de esos que no necesita presentación, DJ Premier, Guru y DJ Premier, también han estado en directo los estudios centrales del Rimadero hace menos tiempo, hará unos mesecitos que estuvieron por aquí presentando sus respectivos trabajos en nuestro país, y esta canción era de su cuarto álbum, Hard to Win, difícil de ganar, la canción Blowing Up the Spot, algo así como petando el garito, loco, Seguimos aquí con música a todo color, ya sabéis, hasta las 2 de la tarde aquí en el Rimadero, el espectáculo radiofónico más grande del mundo, como cada sábado aquí en Radio 3. No cambien el canal, suban el volumen, porque esto es lo que está pasando, loco. Nats, desde mi escritorio a todo el planeta Tierra, he vuelto a veros en escenarios, en vuestras radios, en vuestros barrios. ¿Qué pasa ahí fuera con esos niños? Con miradas de adultos sin ilusión y sin sueños. El niño quiso conocer y nadie supo responder. El niño no encontró el cariño que él creía merecer. Así comenzó a crecer y a desobedecer. A aparecer frente a su almohada ebrio a cada amanecer. El chico es mediocre al parecer y no destaca qué hacer. Si cada vez más a menudo saca sus dientes y ataca. Si ya no es un chico tranquilo. Anda demasiado rápido en el filo y pende de un hilo muy fino. No ve a nadie detrás en su defensa. Entonces piensa que 10 golpes por un peso no compensan. Inocente adolescente. Se siente confuso y se comporta nervioso ante los intrusos. Conozco a muchos de esos muchachos. En sus corros fuman porros y andan siempre borrachos. Hechos diarios en tu barrio y en el mío. ¿Cómo quieres resolver el odio con más odio, tío? ¿Cómo pretendes que te tome en serio alguien actuando con violencia solo para que te miren? Importándote una mierda que los demás se lastimen. Si tus colegas lo piden, ellos te aplauden y ríen. Es el deporte que en las calles se practica. Medallitas. Ya andan y esto parece la Villa Olímpica. Cada noche en cada parque son escenas típicas, tónicas, de esas vidas claustrofóbicas para chicos herméticos, lunáticos. El ocaso del fracaso les ha vuelto problemáticos. No quiero causar pánico con las cosas que explico, ni que me entienda el presidente. Él siempre ha sido rico, tan solo practico atípicos registros líricos. Predico el rap atípico en estos paisajes árticos. Es lo único que os queda en cualquier país, cualquier ciudad, sobre cualquier acera. No dejéis que el amor muera, es lo único que os queda y lo sabéis. Lanzad la moneda, aguantad la espera y lo veréis. Que no se siente el cebo hasta que por fin se muerde, ni se echa de menos algo hasta que se pierde. Que lo recuerden. Dime por qué se duermen, por qué se pierden, crecen demasiado rápido y no entienden que se les pasa la vida, que no hay salida, cuando quieren rectificar ya está perdida. Dime por qué se duermen, por qué se pierden, crecen demasiado rápido y no entienden que se les pasa la vida, que no hay salida, cuando quieren rectificar. Que ayer fue el signo de la paz y hoy es el logo del Mercedes, y en los parques ya no hay niños, internet los atrapó en sus redes. Ahora el chico cometerá delitos leves, debe parar su obsesión por todo aquello que no tiene. No tiene capacidad, teme la responsabilidad y así perderlo todo al no afrontar su realidad. Y la verdad no sé si es un problema de la noche y un gobierno que os quita el futuro y luego os vende un Porsche. Por eso el chico sigue sumido en su crisis. Pistolitas y su crisis tuvieron su materia gris. Parálisis mental, lo vital en espiral. Tan solo ancianos y jóvenes locos colapsan el hospital. Y no es casual esta desesperación a causa de una educación que inspira desmotivación. Está de moda ser el malo, el más villano, el más cabrón, y hacer la mayor locura para llamar la atención. Triste confusión entre el miedo y el respeto, pero el chico se siente grande cuando pasa y los demás se quedan quietos. El chico que jamás encontró afecto en una sociedad infecta que solo acepta hombres perfectos. Detesto que me taséis de reverendo, tan solo estoy respondiendo viendo lo que está pasando. A todos los oídos que me estáis escuchando, a todos los niños perdidos que me estáis buscando, seguir andando, soñando con tener el mando. Me que jefes creen ser jefes, traicionando hasta su propio bando, formando mafias absurdas. No hay control entre esas curvas por las que circulas. ¿Por qué no respiras? ¿Por qué miras perdonando vidas? ¿Por qué te suicidas? ¿Por qué tienes el diablo en tu saliva? ¿Por qué? My block. You either working or you're slanging cocaine on my block. You had to hustle, that's how we was raised on my block. And you stayed on your hop until you made you would not on my block. To hang out from the thing back then, even when you left out, you came back in. So my block from Hollywood, Belfort to Scott, re-roll the flocks, we know the spots. So we the blocks, drank all the blue dots on your block. You probably read a fat pad of Tupac, a big bun of B.I., your homeboys from and even when it was storming outside, that nigga D-Bot, that's me, dog, on my block, I ain't have to play the big shot. Niggas knew me back when I was still in beer for Shamrock, and my nickname was Creepy. Black Duke is leaving, he be tripping. I bet he's still trying to seize me. My block, everything is everything to me. My block, Papa's done it all, homie, but I, my block, we make the impossible look easy. But my block, I'll never leave my block, my niggas leave me. My block, we ducking nigga haters and the cops. Fuck a hot rock, we racing ballers, chrome dots. And my block, it ain't no different than the next block. You get drunk and pass out, and then back into the hot. But when you wake up on the couch, you're going right back at it. My block, when your dad's fucked up, they laugh at it. My block, it's just another day in the heart of the south side of Houston, Texas, making your mark. My block, with you and all the time playing dominoes. Till my mama goes back inside, then we can fly. Pass it around a few times to get high. Blah blah, everything is everything for CZ. Blah blah, I've done it all, homie, but CZ. Blah blah, we make the impossible look easy. Blah blah, I don't have to leave my block, my nigga CZ. Blah blah, everything is everything for CZ. Blah blah, we've probably done it all, homie, but CZ. Blah blah, we make the impossible look easy. Blah blah, I'll never leave my block, my nigga. Thank you. Seguimos en el aire, familia. Estamos en My Block, mi bloque, mi barrio. Es Scarface, el señor cara cortada, directamente desde Houston, Texas. Ya sabéis, es un mítico componente legendario ya en esto del hip hop, de los Ghetto Boys, los chicos del ghetto. Es Scarface y esta canción es la que titulaba, su penúltimo álbum. Igualmente, My Block, mi bloque, loco, Scarface, ya. Antes nos quedábamos más cerquita que Houston, está aquí al lado, es como algo así como 3 horitas en tren, un poquito menos. Es Alicante, se llama Nats, y este es su segundo álbum, que es casi un clásico aquí del programa, Poesía Difusa, la canción Chico Problemático. Nosotros seguimos con más música, no me cambien el canal, suban el volumen de la radio, porque nos queda más música a todo color hasta las 2 de la tarde, aquí en Radio 3, loco. Yo, yo, yo. Ja, ja. Mayúscula, loco. Son palabras que fluyen del corazón. Dictaduras y cadenas, cadenas y condenas, lunas y mareas, evolución y polución, polución y cáncer, cáncer y tabaco, tabaco, impuestos, impuestos y estado, estado y cáncer, colonización y África, África y hambre, hambre y hombres en pateras, por soñar con otros lugares, morir en mares, piedras y tanques, tanques y planes de paz igual a estanques, sed de venganza, estanques llenos de sangre, violencia solo trae violencia, Hitler y nazis, nazis y judíos, judíos de Israel, Israel y Palestina, Palestina y yihad, yihad y defensa. Defensa y ataque, USA y pasta, pasta y petróleo, petróleo, Irak, Irak y USA. No hay guerras ilegales, solo guerras absurdas. No, no hay guerras injustas, solo guerras absurdas. Violencia solo trae, ya no hables más, corazón. No ves que a ellos les da igual, ellos disienten y entienden cuál es mi dolor. Ya no hables más, corazón, no hables más, por favor. Ellos disienten y entienden mi guerra interior. Ya no hables más, corazón, no ves que a ellos les da igual, ellos disienten y entienden cuál es mi dolor. Ya no hables más, corazón, no hables más, por favor. Ellos ni sienten ni entienden mi guerra interior. Nazis y ultras, ultras y nazis, nazis y fútbol, fútbol y nazis, ultras en el fondo sur de Real Madrid y nazis. Violencia solo trae violencia, odio solo engendra odio, odio traigo odio, odio hacia los que venden a sus hermanos por unos cuantos euros, odio hacia los que por el dólar dejan a los suyos soplados de dolor. No hay color en el hip hop, no hay color entre aquellos que por una misma causa derraman su líquido rojo. Odio solo engendra odio, violencia solo trae violencia, hipocresía, nubes y lluvia, lluvia y agua, agua y vida, vida y muerte, muerte y dictaduras, dictaduras de ignorancia, ignorancia y alcoholismo, alcoholismo y apatía, apatía y desesperanza, desinformación, desinformación de iglesia, desinformación y sida, iglesia y sida. No hables más, corazón, no ves que a ellos les da igual, ellos ni sienten ni entienden cuál es mi dolor. Ya no hables más, corazón. No hables más, por favor. Ellos ni sienten ni entienden mi guerra interior. Ya no hables más, corazón. No ves que a ellos les da igual. Ellos ni sienten ni entienden cuál es mi dolor. Ya no hables más, corazón. No hables más, por favor. Ellos ni sienten ni entienden mi guerra interior. Mayúscula. Got tears, got blood, got sweat, leaking out of the pit. Your fake, not setting the trend. You never listen to them. It's like trying to take a piss in the wind. My home team, new visitors in. You don't touch them. They all standing close to the edge. You don't stress them. Now we were trying to build the last. It's no question the master. Villain in black with no steps in my sound. We move hard from every direction. Your head and your shoulder. Every year you're here. When the man on the ground, put the blind on. I hope you never just blind. I'm being kind. Every time, man. Get in here. And don't say nothing. Don't say nothing, gon' say. Yeah, it's home of the original gun clappers. Out on the wrong corner, you gonna get spun back. But you got the rule, warning the rules. It's an average for your own manner. Keep a gat under the mattress. Always running reckless from Philly to Texas. Surprising with willing to do to get a necklace. Some emotions felt better left unexpressed at times. Crime record longer than a death list, yeah. I've seen things you wouldn't believe. Seen people reach levels thought they never achieve. Silhouettes swinging in the wings, ready to feed. Thirsty sights, you need at least a buck to breathe. Come on, stick up, please. They be out to tack. Most times they be sticking you without the gap. I still be on the ground when it all collapse. And if it's mine, words bond, I'ma take it right back. When it's time, put the line on. Put the niggas in line, with being fine, nigga time, man. Give it here, and don't say no. Just live it here, live it here. Don't say nothing, y'all. Seguimos en el aire, familia. ¿Dónde está el barrio? Estamos escuchando directamente desde Filadelfia. Ellos se llaman The Roots, Las Raíces. Este es su último álbum, The Tipping Point, y la canción Don't Say Nothing, No Digas Nada. La canción tiene mucho que ver con las que escuchábamos antes porque tiene un título muy parecido. Realmente no tiene nada que ver. Desde la otra parte del mundo venía Meco, directamente desde Madrid, presentando su álbum debut, Zona de Guerra. La canción Ya No Hables Más Corazón. Nosotros tenemos música a todo color aquí en Radio 3, en El Rimadero, el espectáculo radiofónico más grande del mundo, y todavía queda mucho hasta las 2 de la tarde, así que ya saben lo que tienen que hacer, familia, porque esto es lo que está pasando, loco. Mayúscula, loco. Deadly part 2. It ain't safe no more. It ain't safe, y'all. Brain gets punctured and drained through the nasal. Hour of assassination be upon you. Coming with the tiger stripe. Bound gagged and shot red the heading. Dapper right setting. East remains hot with police. But I keep a leash for my 4/5 automatic extended clip rewind. Bust mine. Anytime you reveal your snake is wasting action. Deserve the magnetic attraction. And yeah. It's time for some free-eyed rap. Action pack, crunch match, step back and follow. Hard copy, now we'll throw you in the Verrazano. We swimming with the show till I bring body parts that mine issue in your birthmark. Be alone, running like a calico, Valley-ho. Black Expo, text and afros, be back, yo. Stolen mic, crash a windpipe, with the mic device, baby strike, deli mic fight, shoot out the streetlight. Sight beyond sight. Late night, city life, light like a virgin, merging with my air life, splurging, dirty to the grain, merging, filthy, innocent until I'm proven guilty, submerging, deeper in the lecture, I'm serving, super consequences, life or death sentence, I'm hurting no person, I'm certain, it's curious. It ain't nothing like hip-hop music, you like it cause you choose that, most DJs won't refuse that, a lot of sucker MCs may choose that, don't think that Wu can lose that. Too much, two games, you abuse that. The name of the game is Rapture. Just one is complete. Some locks like the riots and watch. That defiant shot, triple through Kevlar. Nine locks, technique, the rhyme, pop, machine gun, ammo. Variety flow, buckle the foe, enjoy the outro. Down and go, throw verse, with slide my dope verse. I make dabbies in the club with no shirts. Go berserk from the South Borough. Wildin' out on the furlough. Commando, South Thorough, solo and solo. It burns slow, thermonuclear degrees. Heads are undeceived, down to the younger seed. Wannabes clone, they light like summer breeze. 100 G's for the garden, the fans can't breathe for the top cast. Hit the mic like the iron palm blast. Equipped to perform the task. S-I-N-Y, and what? Head and gut, what? The head roster for this cerebellum. You be the world most fabulous. Hazardous to fuck with these ravenous. Killers get you stuck to the wall like wooden cabinets. Extravagant, swell, drop a helicopter high. Out the clear skylines, philosophize. I got socks to buy, rock my pocket rise. To the bottom, bust the body, garden. Then I suck the villain. It's a criminal minded killer's rough. I intend to build a four divine men. Mastermind, mind men. Navigate the globe. I get with rap, been through it, black beluga, black act, tackle that, ghetto tabernacle, throw it in your lap, slang AK, national, geographical, mathematical, slide up in your work, that's y'all, black air dog, who wear it all, blush down the broad, all a thousand with a bloody hand, flammable, rap is cruiser, man hurting. Silver whales, smoking up sales. Crash Bloomingdale's, massive vendor. Charlin' and Tender Break, mad descender. Fuck them niggas, talk my ice, in your pants window. This is how we do. We make a move and act a fool while we up in the club. This is how we do. Nobody do it like we do it, so show us the love. This is how we do. We make a move and act a fool while we up in the club. This is how we do. Nobody do it like we do it, so show us the love. Just like, Impala, chrome hydraulics, 808 drums. You don't want none, nigga better run. When beef is on, I pop that drum. Come get some, pistol grip, pump. If a nigga step on my white end, once this red rum, ready here come, Compton, Drake found me in the slum, selling that slum, one hand on my gun. I was selling rocks to Master P was saying, Buck past the blunt. It's G on the girls, just wanna have fun. Coke and rum, got weed on the tongue. I'm banging with my hand up a dress like, I'm making cum, purple haze in my lungs. Whole gang in the front, case a nigga wanna stun. Purple Lamborghini goes on that Escalade. Low pro, so don't look like I'm riding on blade. In 1 year, man, a nigga so fit. I have a strict bitch in the telly going both ways. Touch me, tease me, kiss me, please me. I give it to you just how you like it, girl. You're now rocking with the best straight pound on my hip. They found on my chest. They say I'm no good, cause I'm so hood. These folks do not want me around, cause shit might pop off. And if shit pop off, somebody gon' get laid the fuck out. They call me new money, say I have no class. I'm from the bottom, I came up too fast. But hell, if I care, I'm just here to get my cash. Boozy ass bitches, you can kiss my ass. This is how we do. We make a move and act a fool while we up in the club. This is how we do. Nobody do it like we do it, so show us the love. This is how we do. We make a move and act a fool while we up in the club. This is how we do. Nobody do it like we do it, so show us the love. No Daytonas on that cherry 6-4. White walls so clean like I'm riding on Vogue. Sit one switch lane, that ass so low. Cali got niggas in New York riding on honey slow. Touch me, tease me, kiss me, please me. I give it to you just how you like it, girl. You're now rocking with the best full town on my hip, gold chain on my chest. 50, Bentley, MKM got a nigga fresh out the slum. Automatic, gun, fucking one-on-one. With rat punk, your punk ass stuck, you're done. Show me this game time, you ready, here come. Call Lloyd Banks to get this motherfucker crumb. It took 2 months, but 50 got it done. Signed with G on the head, niggas like, don't try to front, I'll leave your ass to slump. Thinking I'm a punk, get your fucking head lump. 50 got a gun, ready, here come. Gotta sit back together to get this chuck out of my butt. Redder than rhyme up, set us if I'm up. Redder my flow sounds better than average. On tracks, I'm a savage, I damage any nigga tryna front on my clip. Next. Yo. Seguimos en el aire, familia. Estamos escuchando un duelo, pesos pesados. Ellos son 50 Cent y The Game y 50 Cent. La canción, ya sabéis, How We Do, cómo lo hacemos. Es el primer sencillo de ese álbum que está reventando en medio mundo, que se llama The Documentary, el documental, representando Compton, Los Ángeles, California. Es The Game, el juego, loco, con G-Unit. Antes nos íbamos hasta el año 2000, también en Nueva York, pero en el otro lado de la ciudad. Él es Method Man, el hombre método, y se llamaba concretamente Tikal 2000, la noche del juicio. La canción, como no podía ser de otra manera, colaborando con todos los Wu-Tang Clan, Right One, Ghostface, You Got, Master Killa, y el propio, que se me queda por aquí uno, Right One, Ghostface, You Got, Master Killa, se me olvida uno, ayudarme. Giza, ese es el momento, se me olvidaba, Genius, familia, ya sabéis, Wu-Tang Clan, la canción se llamaba Snatching. Nosotros seguimos en el aire.

una vez y otra. Mira, guapa, vivo con un as en la manga. Pase lo que pase, haga lo que haga. Si hay que comerse esa mierda, traga. Bueno o malo, todo se paga. Hay que aguantar esa carga. Vivo con el sonido de la alarma. Sueño para que se duerma. Vivo en el trap, barna, bolidas, bananas. Barna, bolidas, bananas. Los ojos me alumbran, el gris suena la campana. Lo toco, vuelco la última línea, no pasa nada. Estoy en tu tostada, mantequilla o mermelada, en mis dadas. No tengo tiempo para más, nena, solo algo rápido, nena. Como el equipo ajena, resolvemos tu problema. ¿A quién llamas cuando la llama se quema? Tenemos gases y botones que accionan, los órganos que explosionan. ¿Qué vaina? Sangre y pena, color y pena. El dinero reina, cabrones, hacer crema. Juana, bolidas, bananas, ¿sí? Guana, gorilas, bananas, yeah. Guana, gorilas, bananas, yeah. Guana, gorilas, bananas. Yo. You think you got it all. You think you got the perfect plan. You think you got it all. Estamos de vuelta, familia. Nos hemos quedado en el Trap Barna con Gorilas y Bananas. Él es Mucho Mu, ya sabéis, este era el último álbum de 7 notas, 7 colores como tal. Luego sabéis que Mucho Mu sacó un álbum en solitario que se llamó Chulería, pero esta canción aparece en lo que es su tercer y último disco, 7 notas, 7 colores, La Mami Internacional. Desde el Trap BCN, él es Mucho Mu y la canción Gorilas y Bananas, loco. Ya, ya, ya. Antes estábamos escuchando a un dúo que lo dejan caer como que quema, Drap y La Quijá, déjalo caer como que parezca que queme. Ellos son Pharrell y Snoop, Snoop y Pharrell. Ya sabéis, esta canción también ha reventado todas las pistas de baile durante el pasado año 2004 y seguro que lo seguirá haciendo durante mucho tiempo. Ese es el primer sencillo del último LP de Snoop Dogg, Rhythm and Gangsta, algo así como Rhythm and Gangster. Como no, producido por Pharrell, 50% de esa máquina que se llaman Neptunes. Nosotros seguimos, cada vez queda menos, hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3. Ya sabéis, esto es lo que está pasando, familia. Suban el volumen y no cambien el dial, cortesía de Token Internacional. Ja, ja. Mayúscula, loco. Even if we lie, don't stop me. In a hot tub, pop a bubble. things, loving your spot now. Got to spend the punishment, but it don't stop. Watch the pun get wicked when I see even you be like, don't stop, get it, I don't wanna be a player no more. Sonido campeón. Campeón, campeón, campeón. Wow. Más que nada, al cartel del frente que quiero pasar. Esta música está bien animada y yo vine para ganar, papá. Desde los calles, de la Vallarde, para que se mande. ¿A tú te crees que mete cabra porque ladra cuando hable? He visto muchos como tú y a todos se le ha ido la guagua. Llegó el exagerado como el vocero. En la Vallarta de Calde al son un atego. Pasando el rolo, volvió el negro loco colo. Que los dedos como quiera, acompañado solo. Esta es mi chance. Sigo sin quitarte el guante, tirando adelante, victorioso con Dios por delante. Tú quieres llegar, son buenos. I'll take you there. I'm Rick Flair. I'm a body slam de Sao y la Orea. Borico hasta el hueso, buscando progreso. Simplemente eso, mi jugo es expreso. Coger el peso, le meto seso. Me crezco ante los tropiezos. Y por necio he pagado bien alto el precio. Tengo la prida de mi vida, por gracia divina. Algo me inspira letra fina para la poción. Como camina, en la Vallarta, la puso en China. Pato en China, máquina que me pico encima. Tira la toalla, que llegué con mi rinquincaya. Mi propio estilo no te sale forma que lo ensaya. Viste a la playa, te echaste collares y nada. No te sale forma que lo ensaya. Camina, de la Vallarta, la puso en China. Pato en China, camina que me pico encima. Y aventura, para el que todavía lo dudo, un cambumbo. Soy un demente de la escritura. ¿De dónde viene mi sabrosura? Me incultaron semillitas de esta cultura desde la cuna. Agradecido de esta negrura. Por la tortura de mi flow no hago travesura. Te siente uva como Fidel Castro en Cuba. Quedó alcalde, se te acaban las aventuras. Termino la falta, perdone la tardanza. El que de lucha se cansa, tu sueño nunca alcanza. Me encanta, mira a ver si te adelanto y te ponen algo. Pues me sobra lo que te falta, lírica que arde. No te va a dar ni hambre, a mí no me molesto y es pa' que mande. Si eres bueno como yo, somos dos que pajo. Y en tu sueño va a catrán, tú le metes más que Calderón. Te gusta la Jerry, por ser la Everheri. No vaya a flaquear como Estroberi. Vuelva a Villa, si lo tuyo es irte en Guira. Pero si Dios te la dio, San Pedro te la bendiga. Con tu guagua guate que te intimida. Con chinchillo, en cabulla o en titira. Es el Cego Calde, la Vallarte. En el 2002 mi socio pa' luego estarte. Camina, de la Vallarte, la puso en China. Pato en China, máquina que me pico encima. Tira la toalla, que llegué con mi rinquincaya. Mi propio estilo no te sale por más que lo ensaya. Fuiste a la playa, te echaste collares ni nada. No te sale por más que lo ensaya. Camina, de la Vallarte, la puso en China. Pato en China, máquina que me pico encima. Seguimos en el aire, familia. Nos hemos ido a hacer un pequeñito, una calzuita pequeña de sabor caribeño, sabor latino. Concretamente nos hemos quedado en Puerto Rico a escuchar el hombre del momento, el hombre del rap en español y el rap latino, loco, el Estego Calderón. Está ahora petando por todo el planeta, pero este álbum fue el que le lanzó el año, concretamente creo que es el 2002. Él está preparando un álbum nuevo próximamente, seguramente. Me está diciendo un pajarito que puede que firme con G-Unit, pero de momento está caliente. Esto se llamaba El Abayal, de año 2002, desde Loíza, Puerto Rico. Estego Calderón. Loco. Antes nos quedábamos en Puerto Rico, pero a caballo entre Nueva York y Puerto Rico. Tristemente fallecido en el año 2001, él era Big Pun, el Big Pun o el Gran Castigador, como lo queráis llamar, representando Terror Squad desde el Bronx, Nueva York. La canción se llamaba Still a Player, todavía soy un jugador. Nosotros seguimos en el aire, que ya nos queda poquito hasta las 2 de la tarde, y hoy con una sesión de música a todo color y pocas palabras aquí en Radio 3. Ya sabéis lo que es el Rimadero, yo. Thank you. Hey yo, placa, placa, placa. 357, MC Taco. Yo, yo, hey yo, placa. Hey yo, yo, papi. Black B Magazine. Traigo rap para Punky. Benny Chaplin, Honey Bling Bling. Llamadme Black B. Welcome to Villaverde City. Así silencios no podéis con mi estilo. A ver si aprendéis a rimar con estilo. Digo yo, digo flow, more flow. Rap 2004, chapo. Micrófono, charco, como K-Hero. Mariachi, Black Mantini, Predator, Tango. Ajustame el micrófono, quiero recordar que compito por el trono. Yo sí le vengo a ti, ese mariachi. Uno se llama Black Mantini. Yo ya le dije en este barrio, sí, Black Bean. ¿Dónde estáis críticos? Criticadme pues. Dios me proclama como lo hizo por Moisés. Cuida tus mujeres, no digas triple seis. 357, sabes que promete who? Protege a Nick como Bunker. Si fuese US vendería como Eminem. Dile a Jaén que hemos vuelto y que mi soneto más preciado al diablo se lo debo. Hey, you. Tú presumes de fútbol, te digo que tu crew no podrá con mi flow. MancinibrO.competición, competición es mi don, campeón. Sé hacerlo bien como Bully Banton. Os odio niggas, los que vais de tío son. American Life, American Love, AK-47, Kalashnikov. Yo sí le recuerdo a ti, ese mariachi. Uno se llama Black Lee, otro es Mariachi. Yo ya le dije en este barrio, sí, Black Mantini. No, Black Mantini, la Fujimori, Liga Pandemini, Flow tengo Timmy. Un Timmy en mi cabeza, no, Destiny. Black B, de Best, de B, en Steve Hatchis, más paparazzi. ¿Dónde estáis, Rubis? Quiero ver los chichis. Dame pata, please, please, y un mini disc. Sonará este track en Madrid o en París. Llámame Mariachi, no, no tienes flip. Parezco con este flow, more flow, dame más flow, quiero más flow. El rap me quiere, pido pasta. Yo, si el rap me quiere, pido pasta. Yo, soy en el barrio, sonamos en tu carro. Ni párroco ni párroco, mi vida es flow. Ding dong, Mancini don, competition, crazy bone. Tengo el don de los boyales, Mancini bro. Este negro lo caló y votó. Competir el reto, brillar de ti y el movimiento. Este es el evento. Yo sí le dejo lo ese mariachi, unos se llaman Black Bean, otros Mariachi. Yo ya le di en este barrio, sí, Black Bean. Yo. Then you gotta, then you gotta, then you gotta, these niggas can't breathe when I come through. Hum to some shoes, gotta be 20, man. It's not even funny, they can't. The so-called too tight, the left looks too right. You know what? You right. These bitches can't look. They hearts racing, they start chasing, but I'm so fast when I blow past that they can't. In the presence of the man, hey, the future look better. Yeah. Fast if you pleasure with the man, you better. I see them on the block when I pass. It's looking like they need oxygen masses. I make it hard to hurt. But I keep the blocks in the stashes. Cause the cops wanna lock in the rasters. I make it hard to hurt. They have to react like having an asthma attack. When they see the plasma in back, you doing the reason behind me. My flow is like a coupe, breathing at 90. That's the reason they sign me. The switch metaphors and hard punches on the cut. Feel something like hard punches to the gut. High dress and haters, they underestimate us. And ride up on them like they escalators. They shook up and hooked up the respirators. On they last breath, talking to investigators. I'm a breath of fresh air and a fresh pair. Face the blue, enjoy it till your face gets blue. And then... One and then a two, and then a three, and then a four, then you gotta breathe. One and then a two, and then a three, and then a four, then you gotta breathe. One and then a two, and then a three, and then a four, then you gotta breathe. Then you gotta, then you gotta. Seguimos en el aire, familia, estamos cogiendo un poquito de aire, como nos decía la canción se llama Breathe, respira, y aparece en el segundo largo de Fabolous. Él viene desde Brooklyn, Nueva York, la canción, hemos dicho, se llama Respira, con un sampler súper reconocible de Supertramp, producido por Just Blaze, y el álbum se llama Real Talk, verdaderamente hablando, loco, él es fabuloso, se llama Fabolous, loco. Antes nos quedábamos aquí más cerquita, casi viéndolo desde la ventana. Nos quedábamos en Villaverde, Madrid, a escuchar a Black P, la canción El Mariachi. Ya sabéis, aparece en ese recopilatorio de artistas noveles que se llama precisamente Noveles, cortesía de Bombo Records, anteriormente conocidos como 995. Seguimos en el aire, loco, no me cambien el dial, porque tenemos pocas palabras y mucha música y muy poquito tiempo hasta las 2 de la tarde, aquí como cada sábado en Radio 3. Ya sabéis lo que es, yo. Familia. Tengo un estilo, pausa de casino. Con el camino aquí, jipín tranquilo. Pierdo libros por todo lo que me he fumado. Mi estado mental normal es estar fumado. Colocao ya antes del colacao. También no necesito el decirle al día chao. Hoy te fiao a mi trap y pillao. Estoy tirado, me pasas 15 brillos, te los pago pasao. Me siento pesado, me siento porque de pie me he mareado. Y el tiempo pasa que se pasa, en tu casa o en la plata. La poli pasa, pasó la amenaza, hoy nos dan casa. Llega la legalización, está tardando. ¿Cuánto apoyarán la moción? No tiene perdón, te sumo, mi consumo de humo. Tomé una decisión, yo humo. Yo quiero, pásatelo, humo pa' mi pulmón, un chocolón que me despierte y luego otro más para aguantar el frío. Pásatelo, que lo fumo yo quiero, pásatelo, humo pa' mi pulmón, un colocón que me despierte y luego otro más para aguantar el frío. Pa' mí es habitual, convivo con humo, lo esparto en espiral. Otros no me entienden, dicen que está mal. A mí me activa mi estado mental. Aunque yo esté que me duermo, yo flow se enciendo y esto va increciendo. La truza, truza, va decreciendo. Apaga el que está creyendo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, y al siguiente. Mato como hay en mi mente. Y la forma cómoda de volar me lo iba a acabar. Mi clase y la toalla por fumar. Algunas lagunas que te estaba diciendo. Soy Dory buscando Nemo, soy el flota en mi mente. La la, prometo que no parte. Te vuelva, déjame tratar de hablar de eso ayer. Pásatelo, que lo fumo yo quiero. Pásatelo, humo pa' mi pulmón. Un chocolón que me despierte y luego otro más para aguantar el tiempo. Pásatelo, que lo fumo yo quiero. Pásatelo, humo pa' mi pulmón. Un chocolón que me despierte y luego otro más para aguantar el tiempo. Humo, se me nota en los ojos. Humo, que me los ha dejado rojos. Turno, de hacer un tres pa' feliz. Humo, como mínimo eres. Rumbo a una rama segura. Estamos al límite de la cordura. Arrasando plantaciones, somos plagas de langostas. Tengo huevos de Marruecos, placas que entran por las costas. La la la niebla en la habitación. Yo retumbo humo con cada respiración. Toca con la testa para subir la tensión. Que ya me está pegando el bajón. Ya, ya, ya. La, la, la, la, la. Ni hablar de presión. Humo el antiestrés que parió el cañamón. Humo de cachimba, de pipa, de bong. Pásatelo. Es la canción. Yo. Sí, la verdad es que me hace un poquito de falta, ¿sabes? Yo creo que ya llegó. Llegó la hora de caminar sobre el magma. El alma rola en el karma. Antes sí, no. Busco lo digno, entre benigno y maligno. Hablaban en benigno, que señala con su estigma. Hace tiempo que me extingo. El hombre de la cachimba sabe cómo hacerlo y brinca. Como en la mandanga, blinda. Las estrellas con la suela pinta. Porque no se afincan, no te vayas quintas en este más de tinta. Diosa del limpo, limpa del tempo, crispas mi vente, aventa mi vento. No te confundas, que no me inundas, habrá más cachondas con el mismo cuento. Yo busco la fama, sentirás bonitas damas, atento, atento. Este no es mi techo, la que va a mi lecho. Aquel que te alaba es digna pa' mi pecho. Este no es mi techo, la que va a mi lecho. Aquel que te alaba es digna pa' mi pecho. Dame de fuma, dame de fuma, dame de fuma, dano de fuma, dame de fuma, dame de fuma, dame de fuma, dano de fuma, dano de fuma. El hombre que lleva el tema, aunque ahora toca la voz quebrada y el alma rota. Voy a soltar mi lengua y que le vuelva loca. Como en el otro tema, llámame Tello. Encontraremos el valor que da el humor de tu nación. Me habla perdón si no nos das un poquito. De por favor, por mi más de tierra, por favor, hazlo. Y volveremos a empezar. Que nazca la palabra y la palabra está a la par. Voy a empezar haciendo humo para despistar y dame ya de fuma. Dame de fuma, dame de fuma, dame de fuma, dame de fuma. Dame de fuma. Dame de fuma, dame de fuma, dame de fuma, dame de fuma, dame de fuma, dame de fuma, dame de fuma, dame de fuma, dame de fuma, dame de fuma, dame de fuma. Mayúscula, primo. ¿Qué está pasando, loco? Change of plans, yo man. No matter what the fuck you tell me. time she pops me, respectfully, brings nasty freaks for me that I can fuck without matrimony. First nigga on the family tree, first nigga to sign with LAC, first to run up in the first bitch I see, first to speak on the scene, breadwinner, gangsta, speed past bitch niggas that burn bridges, speaking on bullshit to the missus and mistress, game midgets, small digits, fucking peon pivot, magazines, freak frigid bitches with it. Why you speak on gangsta, we live it, we did it, doing the most and getting it with it. Every time we kick it, goddamn it, not turn it down and shit it. I like badass bitches and they all just for sale. I stuck up bitches that don't know nothing else. I won't deal with nobody that just don't know how to chill. I know, still fuck the bottom, never did, never will. I lie when you come to see me, cause he don't treat you right. Don't lie when you have to leave by 2 a.m. that she ain't right. Out of my two-way, talking about a change of plan. Yo, no matter what the fuck you tell her, he'll never understand. I met this bitch so fine, so bad she nearly blew my mind. I just had to fuck this bitch one time. Caught her shopping at the Beverly Center in a tight white dress. I just had to get up in her, skip dinner, swim the river. She like being videotaped and take pictures. Damn, you got a twin, y'all some government sisters. Clydesdale contenders, thoroughbred winners. Have you seen her? Stop frontin', I ain't gon' front. Yo, bitch is my slut. When I fuck, she busts multiple nuts. Bobby weave on his chipstick. Ain't said shit and still left with your bitch. Fuck you, man, butt naked, bitch. Let's fuck, I'm in a rush. Plus, star spangled pussy, immaculate. Then keep it on the hush, hush. Familia, otro buen rato de mucha música y pocas palabras. Hemos hecho una pequeña dedicación a todos los fumadores. Estamos escuchando casi monográficamente tres canciones que solamente hablan de eso. Nos hemos ido de atrás hacia adelante a Los Ángeles, California, a escuchar un hombre que vive con los ojos rojos y además de vivir con los ojos rojos vive solamente por la noche, como su nombre indica. Él se llama Nocturnal y esta canción I Like, me gusta. Ya podéis suponer o adivinar qué es lo que le gusta. Él es Nocturnal, se quema, loco. Antes nos íbamos al Corcón a escuchar el álbum debut de Sensei Safir colaborando con Jamal, hablándonos de lo mismo. Dame de fumar, loco, dame de fumar, yo. Y hablando de lo mismo, pero esta vez en Galicia, estamos escuchando al puto Coque, un adelanto de lo que será su próximo trabajo. La canción se llamaba Pásatelo, loco. Nosotros seguimos en el aire, nos queda ya muy poquito hasta las 2 de la tarde. Hoy, ya sabéis, una edición especial con muy pocas palabras y mucha música para que ustedes la pongan alto, porque ya sabéis, esto es lo que está pasando, loco. Fuck the lady. pas loin, c'est vendu crack, on tira pour un point. J'ai vu passer que j'en fais l'avenir. Je voudrais t'en souffler des buts et tous mes négros sur un navire. Ah ouais, tu parles comme ça. Alors avec une entaille dans les entrailles, à taille, tu parles comme ça. On l'a fait tout seul. Le poids s'en foutole, de la caresse au doigt dans le boule, ça vient de boulogne. Je vois la fourbe dans nos yeux, slim, où on peut se. Il est si, tout ce qu'on peut se. Tu pisses, dans le moral, ça débite, les vrais sorts. J'ai que mes tripes, mon époque, pour quelques brinsés. Tu pisses, ça fait 8 pistes, les nuits complètes, je rêve aussitôt, je remplis les lyricales au buton. Quoi, c'est de la peine, quand j'ai ma deuxième, tous les rapports de partout, tout ce que je fais. Tu vois, ce sont des youvois, du mal, je suis ailleurs, je suis mort, t'as un coup de pas. Coloré comme un pot de salpa. Génération Mad Max, nous dans le magma. Si on déjeune avec du shit, on meurt seul. Mauvais œil, mauvaise zone, plein dans ma zone. J'ai cru réussir. On m'a dit que mon sous-marin venait de Russie. Qu'ici y'avait du RNB de Russie. Soit d'un cartable. Un clip aurait un barbare, trop de PD dans la palma. Oh, check mon numéro 9-2, je fais mal à part 49, que dalle. Je marque toujours des buts, saute dans le camloop. Si je te pardonne, il crée les joueurs de pleine lune. Ma tribu se couche à l'heure où tu tapes, on est tous sur le terrain d'une. Vite, arrache ton cul des tribunes, deux, va dire on a un gramme de bleu. Je connais ma ville, j'ai vu ta plaque au bois de Boulogne. Grenoble, on peut pas se plier de trucs faux. Chez nous, les buts, c'est faire et les piller. On voit les MC, 6 pieds sous terre. Quand les lumières s'éteignent, c'est du Wu-Tang. Je sous-estime, on sort car le méchanceté. Les piquets de crime, on les sentit. Créer les meutes, mon feu, traduisait de sang. Pété, je peux descendre, vous allez par la feute. C'est pendant d'être indépendant. Yo. Honeymoon every day. We dance to the same tune every day. Beauty in the goon, they would say. You calm the savage beast, you a sexy freak. Your moist lips create the ecstasy. Number one in my book, no discrepancy. When you walk on the earth, you be repping me. I'm obsessed with these, cherish every breath you breathe. No matter what's going on around us, all I could hear was the sound of swirling her around, just see nobody in the crowd, just no one. Yo, seguimos en el aire, familia. Ya sí que sí, estamos a punto de llegar a las 2 de la tarde, lo que significa que nos vamos hasta el sábado que viene. Volveremos con nuevas trepidantes aventuras a la misma hora de siempre, aquí a las 12, como cada sábado, en el espectáculo radiofónico más grande del mundo. Espero que hayan disfrutado de este especial con muy pocas palabras y mucha música. Ya sabéis, volvemos aquí el sábado que viene en Radio 3. Ya sabéis lo que es lo que está pasando, loco. Antes de despedirnos, decir lo que sonaba. Estaba sonando, como siempre, de atrás hacia adelante, No One Else in the Room, algo así que significa como nadie más en la habitación. La canción es de Nas y su último álbum se llama Street Disciple, el discípulo de la calle. Desde Queens Bridge, Nueva York, ya sabéis, él es Nas Escobar, Nasty Nas o simplemente Nas, loco. Antes nos íbamos más cerquita, aunque tampoco tan cerquita, concretamente a Evry, el distrito 43, el distrito número 13 de París, creo que es. Él es Bubba, uno de los componentes de Lunatic, y esta es una canción de no su último álbum, su anterior álbum, penúltimo álbum, que se llama Tiempo Muerto, Thames Mall, la canción Generación Mad Max. Y ya nada más que decir, familia, nos vemos el sábado que viene, a la misma hora de siempre aquí, en el espectáculo radiofónico más grande del mundo, loco. Es el rimadero ya. Ah, ah. It's like a jungle, it's like a jungle, makes me wonder how I want to do it. Broken glass everywhere, people pissing on the floor, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with a dope can forget my car. Don't push me, cause I'm close to the end. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep it going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep it going under. Standing on the front seat, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as a breeze blows. A trader lady living in the bag, eating out of goddamn.